Bienvenido. Claro, mira, sí. No fuera por esos pequeños vistazos de esas pequeñas películas de unos años antes del cuervo. Bueno, ahí lo dijo. Bueno, ahí es una película, sí. Wow, ¿no? Espérate un segundo. Pero es que ahí, espérate tantito. Y no porque se haya muerto Brandon Lee. Digo, qué triste que mucha gente se acuerde del cuervo por la muerte de Brandon Lee. Pero es una estupenda película. Wow, o sea, exacto, ese es otra onda, ¿no? Pero válgame, gracias a ese tipo de películas que no son muy conocidas como El Cuervo, Spawn, Darkman, La Sombra, todo ese tipo de películas, incluida hasta la misma Máscara, que más que era una película de un héroe de cómic. Ah, sí. También sí que era un personaje de cómic. Sí. Entonces, gracias a esas pequeñas películas, después de la masacre que vivió Schumacher al de Batman y Robin, sí, es que el cine de cómics se sobrevive. Entonces hay que agradecerle que Thomas Pellin le metió mucho varo para decir, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer una película y sacar el pop. La película a lo mejor no funcionó mucho y pasamos a algo que sí me fascinó, pero estarás de acuerdo conmigo, que es la serie animada. Ah, sí, la de HBO, ¿no? Sí, perfectísimo. Ahora estoy de acuerdísimo en eso. Esa sí es como que... ¿Cómo tiene que ser Spawn? La ambientación, sí. Los sonidos... La manera que la llevaron, las voces... la dirección, todo. Exacto, todo ese manejo, el mismo argumento que seguía muy apegado al cómic, eso hacía que la serie, creo que valga la pena y que no la haya visto, aproveche y véala, búsquela, ¿no? No sé dónde la puedan encontrar, seguramente en este tipo de donde venden series, es muy posible que o en internet, a lo mejor. O en internet, es posible que nos encuentren, véanla porque está bastante buena. Oye, quiero que me dejes leer aquí un correo que nos mandó un amigo, vamos a leer algunos correos por ahí. Dice así: estimado equipo de Arkham y Escalofrío, saludos desde Perú. Muchas felicidades por su contenido, es de excelente calidad y muy variado. Los escucho a diario durante el trabajo. Ponte a trabajar. Se nota todo el esfuerzo que le invierten. Amigos, nunca dejen de subir sus podcasts. Esta persona nos escucha en iVoox o en iTunes. Bueno, me tomaré la pequeña libertad de sugerirles algunos temas. Sobre terror, monstruos japoneses, ya lo tenemos por ahí apuntado en la gerencia. Sobre cómics, un conversatorio dedicado a Alan Moore o Frank Miller. Este conversatorio, yo creo que es una plática, algún tecnicismo de Perú, ya lo mencioné en Escalofrío. Sobre cine, un conversatorio dedicado a Stanley Kubrick. ¿Sí? Okay. Muchas gracias por su atención. Atentamente, César Matthew. ¿Cómo se dice? Mateo. No sé la pronunciación correcta de tu apellido. Posdata, ojalá me lean en su programa. Sí, cómo no, en los dos programas te vamos a leer. Pues muchas gracias por tu correo que nos mandaste. César, siguen mandando más recomendaciones, más curiosamente ya tenemos un programa en puerta de Frank Miller. De Frank Miller, exactamente, junto con Greg Capullo. Del dibujo de Capullo. Por ejemplo, otro. Sí, ok. Híjole, te vas a enojar con esta pregunta. José Hernández Jiménez. Ajá. Hola, un saludo a todos. Felicidades por su programa. Acá, muchas gracias. Dice así: ¿por qué te vas a enojar si hago la pregunta? Se va a enojar. Esperen ahorita cómo se convierte en Violator. Como Katy Kaboom. ¿Por qué en la película Batman Superman no sale Linterna Verde? En la película Batman Superman no sale Linterna Verde porque no puede ser la película de todos los tiempos, como dice acá mi chavo. No, hablando en serio, la película no sale Linterna Verde porque ahí todavía no se tenía luz verde a qué personaje iban a utilizar. Todavía tenían dudas si iba a ser Hal Jordan, si iba a ser John Stewart, o inclusive si iba a ser la nueva Linterna Verde que era Jessica Cruz, para meter una mujer y que nada más fuera la Mujer Maravilla. Aparentemente, por lo que yo he leído últimamente, ya se dio luz verde de que se iba a ser Hal Jordan. Como debería ser, gracias a Dios, todos agradecemos. Gracias a Dios, sí, por favor. Programas que Hal Jordan era linterna verde que tiene que estar. No porque los demás no sean buenos, a mí me gustaba mucho también Carl Reiner, por ejemplo. Pero. ¿Te gustaba porque era el dibujante de cómics? Era diseñador gráfico. Sí, era diseñador gráfico. Y a lo que voy es, creo que si vas a empezar con una película de orígenes, pues quieres empezar con una película de orígenes. Orígenes, sí, exactamente. Estoy de acuerdo con lo que dices. Claro, y también una fe de ratas, el otro día en el programa de Curiosamente Spawn no nos acordábamos quién era el del anillo de Linterna Verde y es Alvin Sur. Alvin Sur, exacto. Sí, es que esos nombres, qué onda, ¿no? También. Mira, Alvin Sur. Sin embargo, sí quiero hacerles denotar una cuestión que me hizo la referencia a Rodolfo, ¿no? En la última escena, donde van ya cagando el ataúd, no quiero hacer spoilers porque ya lo hice, me vale gorro. Y le están haciendo su despedida, ¿no? Superman. Se ven unos aviones de la Fuerza Aérea que van custodiando, como haciendo reverencia al ataúd, y uno de los aviones se separa de la flota, ¿no? Entonces yo me imagino que también ellos ya tenían como que la idea de que fuera Hal Jordan, ¿no? Jordan, en algún tipo de situación. Exactamente. Y se separa. Lo que yo quiero pensar es que en ese momento se separa porque lo jala a Alvin Sur para entregar un año. Quiero pensar que por ahí, ¿no? Ya veremos cómo lo manejan. Ya vemos cómo lo manejan, exactamente. Y por aquí otro. Déjame ver, porque tengo aquí un correo. Marco Antonio Enríquez. Ya los tenía yo aquí agrupados para los cómics. Ok. Dice así: un saludo igual. Saludos, felicitaciones, gracias por todo lo que nos dicen, por lo que nos dicen en persona, muchas gracias. Una pregunta, yo creo que es directamente para ti. Ya lo había yo mencionado, pero lo voy a volver a aclarar. ¿Es cierto que Capitán América es de 1940? Ciertamente. Capitán América fue hecho precisamente para la guerra. Recordemos que Capitán América lo utilizan como una propaganda, ¿no? Exactamente. En ese aspecto, de ahí es que existe Capitán América. E inclusive lo hemos visto transportado a la película de origen que sacaron, la de obviamente la primera de Capitán América. Donde una de sus películas favoritas de Rosa. No es mala, pero está mucho mejor la dos. El Soldado del Invierno es... Ese es un punto en el que yo te discutía, perdón, ahorita nos vamos a agarrar. Es un punto en el que yo te discutía cuando tú me decías que Batman Superman toda la primera parte era bastante tediosa y aburrida. Yo te decía, es que Capitán América también. O sea, las dos primeras horas de la 1 de Capitán América, es así de... ¿Sabes cuál es la única diferencia? A ver, cuál es la única diferencia. ¿Qué es Capitán América? Además, ya lo sé. Oye. No. Yo soy DC. Pero en el caso de DC, el problema fue el siguiente. Entiendo, Capitán América es una película de origen. Exacto, es una película de origen. Sabes, sí, que va a ser otra vez chutarte todo el Capitán América. Bueno, no lo había sacado más que una película bien bizarra en los 90, creo. Pero no era tan mala, fíjate. No, pero es otra que no envejeció bien, ¿sí me entiendes? Como sí. O sea, la película en sí... Se quedó encapsulada en el tiempo. Pero bueno, es una película de orígenes. Superman y Batman ya no es una película de orígenes. Ya te presentaron a Superman en Man of Steel, que es la película favorita de Armando. Un saludo, Armando. Sí, es la película favorita de Armando, es Man of Steel. Ya la presentaron en Man of Steel a Superman. En Batman ya te lo volvieron a presentar otra vez en la trilogía de Nolan. Ok, entiendo que aquí no es Nolan ni es Christian Bale, ahora es Ben Affleck y es Zack Snyder. Pero ya todo el mundo sabe de dónde sale Batman, ya todo el mundo sabe de dónde sale Superman. No me tienes que justificar que otra vez, que es Batman y darme ese flashback de que cuando salió del cine, que se lo balacearon y que la manga de muerte. No se lo balacearon, balacearon a sus papás, ni viste la película. ¿Cómo no se lo balacearon? Ah, no, se nota tierra. Sí, se lo balacearon. Sí, es una tierra. Es que ya ves, hay tantas tierras que ya no se acuerdan. No, pero hablando en serio, obviamente matan a los papás y todo eso. A lo que me refiero es, esa historia ya todo el mundo se la sabe. No la tienes que volver a contar. Es parecido a lo que va a pasar ahora con Spider-Man, el famoso Homecoming. Otra vez volver a ver la misma historia de cómo. Quiero llorar. El hombre araña. A moco tendido por esa situación. Es horrible. Y aparte, es horrible. Eso de meter a fuerzas a Iron Man como para vender la película, porque resulta que te estás dando cuenta que el chamaquito, no porque desvirtúa el actor que lo va a hacer, pero él no tiene la fuerza. Sí, no tiene la fuerza para tener la película como pasó con Andrew Garfield en Amazing Spider-Man o como pasó con Tobey Maguire en Spider-Man. No. No tiene la fuerza y entonces, ¿qué necesitas? Necesitas meter a otro superhéroe para que lo apadrine y entonces te jale a todo el mundo a ver el Hombre Araña. Agárrate bien, porque la verdad es que sí se me hace terrible la situación. Otra vez, nuevamente, desde el principio. La arañita. Otra vez, lo mismo. Yo me sigo quedando con Tobey Maguire. Me sigo quedando. Es que a ti te fascina la 3, ¿no? Donde decíamos, ¿no? La peorcita de las tres, la neta, ¿no? La mejorcita de Laro. La 2, obviamente, la dos, ¿no? Bueno. La 1, aunque no es la mejor, tiene su. Sí, o sea, está, claro, bien, está bien hecha, bien, ¿no? Bien. Perdón, pero Amazing Spider-Man, como a cierta persona. A mí me gustó la 1, la 2, no. A mí me gustó la 1. Pero lo que voy a decir es que no estaba mala. O sea, tampoco era una mala película. No, tampoco era tan mala. Pero estaba mejor. Y esta, yo siento que van a tener que volver a utilizar los recursos de los Avengers y lo tenemos ahí Iron Man. ¿Por qué? Porque Robert Downey Jr. sabemos que vende nada más por ser Robert Downey Jr. Ahora, si te fijas, tú no vas a ver a Robert Downey Jr. siendo Tony Stark. Tú vas a ver a Iron Man, que es Robert Downey Jr. Sí, sí, o sea ya Tony Stark ya no está. Ya mira, es Robert Downey Jr. De hecho, ahí también, ¿no? Me pide una referencia de las últimas películas. Misael López nos pide la referencia de las últimas películas, la opinión de las últimas películas que han salido, ¿no? Que sería Doctor Strange, una antes, ¿cuál fue? Doctor Strange, ajá, fue Civil War. Fue Civil War, sí, la mejor película. En el sentido de Marvel, porque está en su país, ¿cuál? Ah, es que era esa, Escuadrón Suicida, efectivamente, y Doctor Strange. Bueno, con todo el dolor de mi corazón, yo sé que le va a alegrar mucho a Rodolfo, pero realmente Escuadrón Suicida no. Espérame. No. La verdad. Sí, no, yo estoy de acuerdo. No fue una mala película como yo esperaba, porque a mí cuando me empiezo, sí, a ver. Sí, la hizo un pedazo antes de que saliera. Empiezo a ver. Todas las referencias, toda la crítica, la misma crítica que supuestamente está de película, la empieza a poner tan mala. Y yo dije, bueno, estoy esperando una basura, ¿no? Voy esperando ir a perder mi dinero. Siento que no lo perdí, siento que fue una película palomera. Una película así como, vamos a divertirnos un rato. Vamos a ver una Harley Quinn sobreactuada. Horrible. Vamos a ver un Joker apagado. Horrible. Que manden un mafioso que está muy metido con sus polvos y por eso se cree Joker. Mira, ahí sí tengo una justificación, continuo. Y vamos a poner a Will Smith, que es el único que rescata la película, pero por horrible. Como sucede con Iron Man. Por sí. Ser Robert Downey Jr. es por Iron Man, ¿no? Por ser Will Smith es Deathstroke. Y en este caso, aparte, luego hay veces que la película se ve como que intervino mucho los estudios, porque se ve una película muy diferente a la primera parte. Ajá, y la segunda parte es así como, ¿qué crees? ¿Tu idea no va? Señor director, gracias por estar aquí, nada más le vamos a meter una tasajeada y acomodamos todo esto para que quede. Se ve muy diferente la primera etapa de la película. La segunda. Y finalmente, los personajes extras, como los de soporte, salen como muy sobrando en el sentido de que no los desarrollan. El único que desarrollan es a Deathstroke y a Harley Quinn. Y ya. Exacto. Entiendo que ahorita, como todas las tomatitas, lo máximo Harley Quinn, están Harley Quinnizadas y quieren estar como Harley Quinn. Está bien que utilices a Harley Quinn como tu esencia. A mí es un personaje que la verdad me gusta mucho, pero siento que va a pasar lo mismo con Batman. La van a endiosar tanto que ya va a empezar a aburrir y va a empezar a cansar. Horrible. Entonces, en este caso, igual aquí, siento que por darle fuerza a Deadshot y a Harley Quinn, los demás personajes se pierden mucho, ¿no? Ahí les va. Ahora sí les voy a decir todo, porque no han dicho nada, pero la neta se dice horrible completamente. O sea, una Harley Quinn, es que a mí no se me hace sobreactuada, se me hace una mala actuación. O sea, no ves la demencia de Harley Quinn. Ves a una mujer muy rockera, muy aventada, nada más. No ves a alguien demente, como tendría que ser la compañera del Guasón, realmente. O sea, ves a una chica muy rockera, muy aventada, que le gusta golpear. Eso es todo. Pero no ves esa demencia que debería de tener Harley Quinn. Punto 2, los personajes. ¿A dónde está el verdadero Capitán Boomerang? Uno de los más importantes villanos de Flash, con casi casi poderes y habilidades superiores por manejar los boomerangs, inteligente, que supo poner en jaque a toda la Liga de la Justicia, y no lo ves, nada más ves su unicornio rosita. Todo, ¿no? El Guasón, tengo a lo mejor una justificación, que no sale tanto tiempo como para poder desarrollar bien el personaje. Si estoy de acuerdo contigo, se ve bastante apagado. No me desagrada el tipo ni la forma, pero a lo mejor fue muy poquito tiempo para poder desarrollar bien al personaje y que logre caer dentro del encasillamiento del Guasón. Pero no me gustó. La verdad, no me agradó la película, no me gustó. O sea, algo muy criticado fue, no pueden destruir al hermano Chapa. Que ¿no? Sí, al hermano de Chapa. Uy, no sabes, no puedes, le avientan unos chifladores de la Merced, explota y lo matan. Y pues hizo, oye, o sea, por Dios santo. Sí, cuando ya todavía, pues, bueno, va a haber la lucha como entre dioses, ¿no? Cuando, ajá, o sea, ahí se hubiera valido la pena que el diablo se hubiera partido el queso, ajá, dándole en la torre y si quieres a lo mejor no matándolo. Pero no te quería sacrificar, bien, o algo así. Exactamente. No es una bombita. ¡Pah! Y ya lo mata. Yo realmente no me gustó. Está terriblemente mal. Te digo, para mí esta palomera y la escena final, la escena que ya todo el mundo se veía venir, que es que estoy buscando archivos de la Liga de la Justicia. Sí, bueno, esa escena está de sombra, ¿no? Así. Entonces ya vemos, se manda contra Superman. Sí, esa escena está de sombra. Hubiera valido la pena meter a lo mejor un cameo más desarrollado de cualquiera de los superhéroes. Por ejemplo, de Aquaman, que no te gusta. Por ejemplo, de lo que pasa es que Aquaman no me gusta porque Aquaman están haciendo lo mismo que con Robert Downey Jr. Están utilizando a Jason Momoa para jalar a las mujeres a ver la película. Sí, claro. Pero hay veces donde yo y agarro y le pongo el audio de un comercial de fragancia, de perfume o de lo que sea, de loción, a Aquaman, así cuando está acá, exacto, acá con el agua y todo. Yo digo, sí, que... es como Dior, ¿no? O sea, está chido, es acá la nueva aparición de Antonio Banderas, ¿no? Entonces, o sea, parece que está promocionando eso. Y no realmente una película de un Raván, como decía ¿Adrián? Ajá, sí. Adrián, que decía que tenía que ser un badass, ¿no? Sí. Que tenía que ser un badass el Aquaman. Bueno. Y más bien lo está poniendo como un super guapo acá, ¿no? La chiquita, te traigo ahí. Sí, puede pies, ser, ¿no? Es la onda, sí. Es cierto que está pasando eso con Aquaman. Ok. Sí, no. Ahora el ídolo de Rodolfo, únicamente por ser personaje de Marvel, ya le tiene veladora ya en su cuarto. En la foto de su cuarto ya tiene un poste gigante del Doctor Strange. Yo sé que para ti fue una buena película. Yo no la catalogo como mala, pero sí creo que tiene puntos muy específicos que no me agradan. Primero, es el mismo corte de Iron Man. Exactamente lo mismo. El cuate riquillo, famoso, egocéntrico, vanidoso, todo lo sé, la máxima autoridad en la medicina moderna, hasta la barbita. Ahora, ahí. Y el... Ahí, échale la culpa a tu dios Stan Lee, porque Stan Lee, que se jacta de haber creado todo lo de Marvel, que más bien se lo fusiló de todo el mundo, sí, inclusive, sí. Lo de lo poco que realmente se le comprobó, que sí creó como Hulk y eso, ajá. Hulk es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero ahora sí. Es superhéroe, ¿no? O los X-Men es de lo poquito que yo sí le doy mucho crédito que haya inventado, porque la verdad está interesante la idea. Sí. Al final de cuentas, basada igual en la genética y las mutaciones. O sea, te digo, no por decir un dar de menos a esta línea ni por qué creador de cómics. La verdad, todo ya está. El chiste es saberlo, unir y crear una nueva historia. Claro, como Chapulín en una vez te decía, la creatividad no es inventar algo de la nada porque ya no existe. Más bien es tomar elementos que ya existen y crear algo nuevo y que es algo nuevo entretenido. Es que ya todo está inventado. Entonces, bueno. Ahí echa la culpa a Stan Lee, porque Stan Lee desde un principio, si tú te vas a los cómics de antaño, ahí de la época de plata y de oro, de los cómics, así era Stephen Strange, era también un medio playboy millonario, muy sarcástico, hasta muy irónico. La forma de ser es muy parecida a Tony Stark. Es otro Tony Stark. Ahí sí yo lo entiendo, entonces yo como película que respete al personaje, para mí está bien porque lo está respetando. Entonces no puedo decir que la película sea mala porque lo está respetando. Marvelita en todo su No digo que sea mala la película, sin embargo son cositas que no me agradaron. Yo entiendo que es una situación en la que es el personaje llevado a la pantalla. Pero por ejemplo, su atuendo, yo creo que debieron de hacerle alguna adaptación contemporánea. Ajá, ¿por qué? Porque igual, yo entiendo la capa, la entiendo, pero eso es así como que, ¿cómo se llama? Adornos medievales, y luego su traje que se ve extremadamente ancho y caluroso, corriendo a la mitad de la ciudad con todos los carros, y no suelta ni una gota de sudor. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, yo siento que lo dejan como que va a ser el Lord One, o el místico, o el que está... Sí, eso lo entiendo. Porque si te fijas... Para las gemas infinitas que están haciendo, que es la tirada de Marvel de quitar a todos, donde supone que bueno, va a quitar el dinero a todo el mundo, es donde lo que va a hacer es necesita alguien que guíe a todos, porque no saben ni qué es una gema infinita. Válgame, Thor supuestamente tiene una gema infinita y ni sabe qué es. Estaba guardada en el famoso Tesseract y ni saben qué es. Odín, que es un dios, no sabe qué es eso. O sea, imagínate. Entonces necesitan a alguien que los guíe. En los cómics, ¿eres Marvelita? ¿Cómo? A ver cómo no soy Marvelita. En los cómics estaba el profesor X. Curiosamente, no está en los derechos de Disney. Estaba Reed Richards, que curiosamente no está en los derechos. Y no va a estar. Estaba Black Bolt, que ahorita no han sacado nada de los Inhumanos. O sea, no sé cómo es. El único de esas Illuminati, que los que saben de cómics saben que es el círculo de las mentes más inteligentes que hay. De los Illuminati solo hay. El Tony Stark, que lo metieron al final, perfectamente por ser un miembro más nuevo, no conoce nada realmente ni tiene la mente como para estar en los Illuminati, es más bien como el que dijeron, necesitamos dinero, mira, ya se enojaron, ¿sabes? ¿Qué ves? Los están cayendo, mira. No hables mal de Tony Stark o ve lo que te pasa. No, que es un mal. A ver si no se cae en mi casa, pero la verdad es que Ya, perdón, no hablaré mal de Tony Stark. No, no, no. Además, tú dices que está pasando el marvelismo que está aquí rondando la casa. Sí. A lo que voy es. Tony Stark, te digo, es el más nuevo, pero más bien como que entró por el dinero. Necesitamos tecnología, necesitamos dinero, pues vamos. No, está mal. Y quiero que esté todo. No. Pero a lo que voy es. El único que sí realmente queda es el Doctor Strange. Sí, sí, entonces sí, él va a tener que ser como el místico. Y por eso es que el disfraz lo hace como muy arcano. Porque en cuestión de la magia. La magia, como tenemos cultura popular, es de más arcano, más conocimiento, más sabio eres de la magia. Es que eso, mira, puede ser que sí, pero mira, por ejemplo, te pongo el ejemplo de los X-Men, que yo estoy de acuerdo que no es malo. No salió Wolverine con su traje de Expanse amarillo. No. O sea, le hicieron una adaptación. Pero Wolverine no es un hechicero arcano que tiene una sabiduría de años. Pero él no. Yo digo, el Doctor Strange no. No, pero él se va a quedar como eso ante las gemas infinitas, o sea, hacia donde va la película, no hacia donde son los cómics, sino hacia donde va la película, exacto. Si fueron los cómics, pues ya tienes a todos los demás que mencionamos que no tienen los derechos Marvel o Walt Disney. En este caso, pues aquí tienes el otro tres, por eso te queda así. Digo, para mí no se me hizo una mala película. No, no es mala, pero sí tengo, fíjate, me gustó, te comentaba yo de una escena que en lo personal me dio mucha risa, se me hizo extremadamente ridícula. Y me dio una vez impresionante. Cuando le dicen que mi mamá se llamaba Marta. No, no, no. Digo, tu mejor película de todos los tiempos, ¿no? Pero... No, pues fíjate que ya estuve. Ajá, ahí te va. Eso sí también es ridículo. Pero también. Pero existe. Pero sí, real, o sea, desde 1940 se ha dicho que sus mamás se llaman Marta. Exacto. ¿No? Y te voy a decir que. Dice que no se había tomado. Además, fue algo de visión. Okay, okay, okay. No fue algo de conocimiento. El cuate va corriendo, que lo van persiguiendo. Se me hizo muy ridículo, la verdad. Ajá, se me hizo como de una película de Chaplin. Ajá, el cuate va corriendo con unos pasitos como de señorita, porque no va corriendo rápido. Va corriendo así. Ajá. Y le hace. Se me hizo tan ridículo. Yo solté la carcajada porque es una de las escenas de Buster Keaton. Ajá. Ajá. O sea, va corriendo y va haciendo. Y va ya hasta platicando. Espérame. Yo entiendo que no sabes hacerlo. No, yo lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Que el otro los distraiga en lo que tú lo haces, aunque no te salga. Porque no, esa es que la finalidad. Que... Tiene todos los elementos de comedia. Es que el cuate ridículo corriendo, yo siento que lo creando, que era eso, no le sale generar la comedia hacia el personaje que es, todavía no tiene la sabiduría que debe de tener para ser considerado un hechicero supremo, y por ende se tiene que ver muy ridículo. No lo puedes cambiar tan rápido de ser yo dos días del libro ya es súper guau. Lo puede empezar a desarrollar, exacto, pero aún la práctica te va a fallar y a lo mejor te vas a ver ridículo tratando de hacer cosas que medio, según ya leíste y te las aprendiste porque tienes muy buena capacidad de memoria y lo que sea. No, sí, sin embargo, la escena no es de risa, es de persecución. Entonces, tiene esa parte, tiene todos los elementos de comedia y los suelta la carcajada. Exacto, si lo ves como de esta manera, exacto, va a quedar así. Ajá. Ahora, también un detalle también curioso. Ya te dices, se parecen a Tony Stark, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es Tony Stark? ¿Quién? Robert Downey. Ya este aparece como ese cualquier Stark. Eso es un Downey, sí. Entonces, y si te fijas, miras a Steven Strange. ¿Cómo se llama la cosa? Espérame, estoy tratando de acordarme su nombre. Pero no sé de dónde. Eduardo, ándale. No, Eduardo, no, por razón no te gustó la película, estabas viendo otro personaje. No, perdón, pero Edward Norton hasta el momento se me ha hecho el mejor Banner. No, a mí se me hace mejor Mark Ruffalo. No, a mí se me hace Edward Norton porque es mejor el Bruce Banner. A ver qué dice el público, pero yo digo que es A ver qué dice el público. Con programa de concurso tenemos a Chávez. Bueno, no voy a descansar hasta convertir a Rodolfo al nuevo Chabelo de televisión mexicana. Bueno, el caso de Benedict. Ajá, ok. Él cuando toma el papel de Doctor Strange, hay un detalle curioso. Ellos van a ser dos personajes que se parecen mucho en la fisiología, en la fisionomía Marvel. En la fisionomía Marvel, es decir, tú lo ves y es como dices, la barbita, etcétera, bla, bla, bla. Todo es igual. Todo es, la fisionomía es muy parecida. Curiosamente, los dos se hacen Sherlock también. Si te fijas, otro personaje que los une, Benedict hizo el Sherlock Holmes de las series y Robert Downey Jr. hizo el Sherlock Holmes de las películas. Pero son diferentes. Pero es el mismo personaje. Entonces, si te fijas, necesitan un detalle de coincidencia. No, pero bueno, es que el Sherlock Holmes de la serie es muy diferente al Sherlock Holmes de la película. Porque el Doctor Strange es un personaje diferente a Iron Man. No. Sí. No, ve los cómics y es casi igual. No, pero son dos diferentes. No es el mismo. Lo dices también, es lógico. No. Eso sí lo vende, o sea... ¿O me vas a decir que Hulk y la mole no se parecen? No, no se parecen. No se parecen. No se parecen. Es más, ni físicamente se parecen. Bruce Banner es delgadito, todo en clenque. El guapo Ben es robusto, alto, grande. No, yo digo como ya están ahorita. Ahora, bueno, a lo mejor se parecen. No es que tampoco ni el color, ni la forma, ni los músculos como los definen. El personaje puede tener ciertas similitudes, ambos, pero no son iguales. Si nos ponemos así, me vas a decir luego que el Dr. Strange y Reed Richards es lo mismo. Tienen las mismas cositas aquí de sus canas, la misma fisionomía, nada más uno no trae barba, pero todo es exactamente igual, los dos son super genios, etcétera, etcétera, etcétera. No son, él no es un super genio. ¿Ya ves? ¿Cómo se es un doctor. ¿Ya ves cómo se defiende Marvel? Eso no, es un doctor. Llegar. Eso era lo que quería es llegar. Es un doctor. Ahí está. Es Marvelita de closet. No. Está defendiendo a Marvel y eso era lo que yo quería llegar. Desde que empezamos, te inclinas por Marvel. No. Tengo la historia archivada desde el primer programa, ¿cómo defiendes a Marvel? Ya saca tu cuadro que tienes aquí atrás de San Diego. Ahorita lo saco. Fíjate que sí viste esa entrevista donde Stan Lee dice que su personaje favorito de DC es Lobo. Fíjate, Lobo, el verdadero Lobo, porque ahorita en los nuevos 52 lo destruyeron, pero gracias a Dios creo que ya regresa esta semana que sale de los universos. Que sale uno de Superman, precisamente van a volver a meter a Lobo, porque recordemos que Lobo salía de Superman. Sí. El verdadero, como le decían aquí, si la traducían, el maestro efectivo, como le decían al Lobo, que es que se el maestro efectivo. Ese lobo del puro, de la mata, de como, no más bien no un poquito, sino como Chopper. Ese lobo Es como el uno de los mejores personajes, exacto. Yo he visto así como que no, también es como una especie de antihéroe también. Hablando de Spawn y todo esto, es como una especie de antihéroe también, porque es. No es un antihéroe. Es un mercenario. Es un mercenario. Exactamente. Y entonces, si lo contratas para bien, te va a trabajar bien. Si lo contratas para hacer algo malo, te va a hacer algo malo. Y ese es el antihéroe. El antihéroe es aquel que no tiene la línea definida de si es bueno o es malo. Híjole, ahí sí creo que no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Porque el antihéroe, como yo lo veo, siempre hace el bien por cualquier medio, pero siempre va a hacer un bien. Y un mercenario se vende para hacer trabajos malos o buenos. Ahí sí estoy de acuerdo. A lo que es cuando los, yo, si te fijas, dije, dependiendo de quién lo contrate. No, sí, por eso. Y entonces va a ser una función de un antihéroe. Si pero es un mercenario. Bueno, igual que Gatúbela. Si no, igual si que lo contrata alguien malo, va a ser un villano, como apareció en un principio con Superman. En Superman recordemos que igual que Gatúbela. Igual que la que te gusta mucho, la que es lo máximo. No, antes. ¡Qué horror! Algún día vamos a hacer un programa de todas esas películas malas. Ya, deberíamos. Sí, terribles. O sea, esa película de Gatúbela es horrendo. Es, está dentro de mi top 5 de las peores películas de superhéroes. Ya tendremos a Armando diciendo, en quinto lugar Manostín, cuarto lugar Manostín, tercer lugar Manostín, segundo lugar Manostín. Oye, pues muy bien, mi querido Rodo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este, te espero para hablar de Frank Miller, uh-huh, y de Greg Capullo. Y de Greg Capullo. Quedamos también en este programa. En nuestra siguiente cita, si tienes algo que me imagino sí, que la recomendación. La recomendación. La recomendación, creo que los cuatro que traigo son recomendables, los digo muy rápido. Primero, obviamente, la serie principal de Spawn. Aquí tengo el número 200, curiosamente dibujado con Jim Lee, ya en ese momento ya era tan reconocido en McCarthy, y hasta Jim Lee trabajaba con él. Y acá atrás tenemos a Capullo, ¿verdad? En este caso, que sepan toda la historia de Spawn, si quieren saber a partir de Jim Dowling, es del Endgame, que empieza en el 187, lo sacó Camite para los que estamos aquí en México. ¿Sí? Este lo había sacado Pete, es la maldición de Spawn. Mencionamos un personaje que se llamaba Daniel Lanzo, que era un Spawn de otra generación. En este caso le toca vivir en la Armageddon. Muy buena historia, muy bien trabajado su trasfondo. Todo muy bien. Sammy Twitch, escrito por Brian Michael Bendis, que es el que ahorita está estudiando Civil War. Y dibujado por Ángel Medina. Que Ángel Medina, detalle curioso, es como el discípulo de Capullo, porque dibuja exactamente igual que Capullo. Claro, con su deficiencia, porque no es de Capullo. Pero tanto así que terminó dibujando Spawn al final. Y por último, Ángela, si quieren conocer la historia de Ángela, que tratamos muy rápido, ver realmente claro. Si es cierto que ella murió o no murió por lo que dijo Uriel o lo que digo yo, ver realmente si existe que murió entre al fin, al fin. Pero sí, sí es una murió o no. Sí, sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos nuestros compañeros del día de hoy por hablar de esto, de esta situación de Spam. Creo que va a ser otro capítulo. ¿Sabes qué? Que me gustaría mucho platicar ya el trasfondo de la serie. Que hay que ver. Sí, dedicarle un programa a la serie de HBO sería muy bueno. Está increíble. Es lo mejor logrado que ha tenido el personaje, aparte de su cómic y de su figura. Así es. Pero también deberíamos hablar de la figurita, ¿no? En ese de HBO, hablar de su figurita. Algo, voy a hacer una conclusión rápida ya para los estudios, porque esperamos el tiempo nuevamente, que siempre nos pasa. Pero déjame decirte que los juguetes que ha sacado Todd McFarlane son excelentes. Figuras y juguetes son excelentes. Y en cualquier serie, sea Spawn, sea Horror Maniac, sea los que sacó de la leyenda del Mago de Oz. Así es. Están muy, muy bien. Están padrísimos. Tienen la oportunidad de comprarse uno, porque la verdad es que están muy caros. De rato van a valer más, entonces pues si al rato van a valer más. Entonces, si todos fueran mecánicos como Roborto, que tiene un cargo importante, yo creo que podríamos hacerlo, pero la verdad es que un mínimo para uno. Entonces, sí, aparte, no me he casado, ese es el consejo. Para que le saquen para sus juguetes. Oye, querías mandar saludos, me comentaste, me dijiste que querías mandar saludos. ¿Qué manda lo que tú? Vamos a mandar saludos primero a la familia Tamayonava, que ya ves que. Un saludo. Que les mandamos saludos. Claro, que les mandamos saludos. Tienes que decir, porque luego ya ves cómo se pone. Sí, ¿no? Exactamente. Un saludo también a Isabel, que dice que a ver si le mandas un saludo. ¿Un saludo a quién? Isabel. Ah, un saludo a Isabel. No sé dónde estés. Saludos. Trabajaron en las obras contigo y ya me quedó de... Ah, sí, Magaña, Isabel. ¿Cómo se llama? Isabel Magaña, sí, un saludo para ti. Espero que estés muy bien, y tu descendencia también. Un saludo para el cachorrín. El profe Cachorrín. Oye, a ver. Pavlinsky también. Espérame, Pavlinsky. Te voy a hacer una pregunta. ¿Así le dicen todos Cachorrín o tú le dices Cachorrín? No, aquí le dicen todos. Ah, okay. Ya me habías contado. Yo dije, oye. Todo le dice Cachorrín. Ah, todo le dice Cachorrín. Ok, perfecto. Y al Ron Pablo todo le dice Pavlinsky. Pavlinsky. Bueno, pero le dice Pavlinsky por ti. Ah, sí, por el Insky. Por el todo Insky. Para él todo es Insky. Exactamente, y ya sería la gente que me encargó. Saludos. Un saludo a mi hermana Laura, que también va a estar viendo el programa. Oh, qué bueno que lo estás viendo. Y ya cada vez hay más gente que está viendo el programa. Sí, no, cada vez. No, sí. Fíjate que es curioso, nos ven mucho en Latinoamérica. Hay muchas descargas ahí en Latinoamérica y en Europa. Aquí en México, como que llegó a un tope y se empezó como que a definir un poco. Porque si gustan ayudarnos a difundir, con todo gusto les agradecería. Un saludo a todos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. De Ambas. En este caso, Sunrise, ¿te vas a ver? Sí, tú no. No, no sabes. ¿Y quién te va a ayudar a ver quién es? Viene, ¿cómo se llama? Un mix del video, a ver. Mira, primero viene una persona que si nos han pedido, voy a leer mis correos cuando llegue a ella, que es Reini, nos han dicho que cuando viene, que por favor, que muchos de hombres lobo, que quieren su película favorita, que es Crepúsculo, que por favor hable de ella, nos han dicho. Pero sobre todo por la actuación de... Sí, sí lo saben. Tú, ¿no? O sea, les gustó mucho su comentario del hombre Cholo Escuincle. Que por favor se los aclare de inframundo. Ajá, sí, sí. Es verdad, primera mano. Y va a venir un amigo, el único amigo gay que tenemos. Okay. Va a venir para acá con nosotros, que va a estar aquí con nosotros hablando de Ambas. De hecho, se hizo una transmisión en vivo para Facebook, ajá, de ese programa. Entonces, pero ya va a estar flequeado, ya todo postproducido para que salga. Sí, daremos ahí también. Perfecto, y nos vamos para Frank Miller de Capitán. Sí, exacto, estamos. Un saludo a Paco, que nos saludó de Perú. Y nos estamos viendo en el siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodo. Vale, a ver, no, cuándo es. Andar por acá. Le llevo a la contraria con Miller y Capulo. Es muy divertido pelear este programa. Muchas gracias. Público, bye.